el delegado coreano pronunció un discurso en la reunión anual del Comité Especial sobre el fortalecimiento de la Carta de la ONU y del papel del organismo. Ateniéndose al informe del Comité Especial sobre el fortalecimiento de la Carta de la ONU y del papel del organismo, presentado en la reunión principal ARES 71-146, él exteriorizó la posesión de principios de la República Popular Democrática de Corea y dijo como sigue. La Carta de la ONU estipula que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actúe conforme a la justicia y los principios del derecho internacional, pero prosigue su opción caduca y prejuicio anacrónico. La situación complicada creada hoy en la península coreana constituye el ejemplo representativo que muestra a las claras qué camino opta él y cómo sirve para los intereses de determinado país. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no debe permitir por más tiempo las acciones de Norteamérica, que abusa la ONU como espacio de su despotismo y arbitrariedades, y debe realizar lo más pronto posible la democratización de la ONU, cuyo kit consiste en la reforma del Consejo de Seguridad, demanda de la sociedad internacional. Eliminar el peligro de la guerra en la península coreana y salvaguardar la paz y la estabilidad constituye el problema acuciante. No obstante, Norteamérica realiza bajo el rostro de ejercicio anual y defensivo, varias veces cada año, el ensayo militar conjunto de gran envergadura, que es simulacro de guerra nuclear, para derrumbar con la fuerza a un país miembro de la ONU en contraste con el propósito y principios de la Carta de la ONU. El problema es que tal simulacro agresivo se realiza de modo desvergonzoso bajo la etiqueta del Comando de las Fuerzas de las Naciones Unidas. Tanto en el punto de vista de recuperar la existencia equitativa y honor de la ONU, como en el concepto de asegurar la paz y la seguridad de la península coreana y la región de Asia-Pacífico, el Comando de las Fuerzas de Naciones Unidas ha de ser disuelto sin demora. Nuestra delegación expresa la esperanza de que, conforme a su misión, el Comité Especial sobre el Fortalecimiento de la Carta de la ONU y el papel del organismo tomará medidas de acción detallada para la reforma integral de la ONU, como la erradicación del despotismo y las arbitrariedades en el Consejo de Seguridad de la ONU.